renderizado a gran escala y fotorrealismo. Para renderizar los miles de efectos visuales, los estudios como Beta Digital emplearon más de 4.000 servidores y un software avanzado para generar la animación por ordenador.